La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en torno a sus 34 años de creación, presentará un merecido homenaje al ballet folclórico Ñukanchi Alpa el próximo viernes 31 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ñukanchi Alpa es un colectivo que ha contribuido con la difusión del arte dancístico durante 12 años, desde la comuna ancestral de Santa Clara de San Millán, en la ciudad de Quito. El ballet Ñukanchi Alpa presentará una recopilación de la diversidad de trabajos coreográficos que enfatiza en las raíces del pueblo tabaleño. En entrevista nos acompaña Javier Pineda, iniciador y director de esta agrupación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la actual administración, mantiene la filosofía de apoyar a los proyectos nacionales de cooperación y de cogestión interinstitucional. Es así que, tras llegar 74 años de fundación, la Casa presentará un homenaje al colectivo Ñukanchi Alpa por sus 12 años de fundación. Nos acompaña Javier Pineda, iniciador y director de la agrupación. Bienvenido. Muchísimas gracias. Primero que todo, pues agradecer a las autoridades de este momento, de este paso por la Casa de la Cultura en estos 74 años, y pues muy gustosos de que Ñukanchi Alpa sea parte de estos grandes festejos y más aún estos espacios importantes como es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Conozcamos algo del colectivo cultural Ñukanchi Alpa. ¿Cuándo nació? Bueno, Ñukanchi Alpa nace en el 2006 con una necesidad de fomentar, difundir y sobre todo mantener lo que es todavía las costumbres, las tradiciones del Ecuador por medio de la danza tradicional, música también que todavía existe y prevalece en nuestros pueblos andinos. Este ha sido nuestro objetivo primordial, diríamos así. Como agrupación, ¿cuál es la ideología de trabajo? Bueno, pensamos que el compartir es necesario entre nosotros, como lo hacen las comunidades, como lo hacen hasta ahora nuestros taitas, nuestras mamás. Pensamos que es necesario este tipo de convivencia del randy-randy, y es por eso que pensamos y entendemos que la danza no es de competencia, sino es de compartir. Y qué mejor compartir como seres humanos dentro de lo que uno hace en nuestro círculo de la vida. Que hoy estamos, tal vez mañana no. ¿Cuántas personas integran la agrupación? Bueno, retomando un poquito la pregunta anterior, iniciamos con 6 bailarines, 4 compañeras y 2 varoncitos en el 2006, acá en la comuna. Es una de las comunas ancestrales que posee la capital. Pues bien, por ahora estamos constituidos por más de 120 bailarines en 3 elencos, ¿no? El primer elenco, que es el profesional, que llamamos así, es quien siempre está en actividades permanentes para nuestro público, para el turismo, para empresas, para instituciones públicas y también privadas. Luego tenemos el personal de apoyo, que es generalmente los que ya vienen a aprender nuestro proceso. Tenemos el ballet infantil y muy pronto esperamos lanzar en el mes de octubre el ballet de nuestros adultos mayores. ¿Cuál es la temática del espectáculo que ofrecerán al público ecuatoriano el próximo viernes 31 de agosto en el Teatro Nacional de la institución? Siempre diré que vivo para bailar y bailo para vivir desde que tenía 13 años en una gran escuela que aún existe, afortunadamente. Y pues siempre seremos los fieles representantes y manteniendo este legado de la danza tradicional, de la danza folclórica de Ecuador. Que vean bailar cómo se baila un fandango en Otavalo, en un matrimonio, en un velorio, que se vea bailar un sanjuanito, un tejido de cintas de los tucumanes de Cotopaxi o de Cañar, que se vean los danzantes de Pujilí o los danzantes que existe de norte a sur en toda el sector de la sierra de nuestro país, ¿no? Entonces todo eso, los corazas, los pendoneros, haremos en este lanzamiento oficial de los Diablos de Ojalata, que es algo, un personaje místico que sale en el mes de diciembre en Riobamba, en donde estos diablos bailan siempre el sonaja de un pingullo y de un tambor. Qué hermoso, maestro. Coméntenos del recorrido de esta importante agrupación Ñukanchi Alpa desde su creación. ¿Cómo ha fortalecido la cultura nacional? Pensamos que las energías que nos regala nuestro público, nuestra gente que nos acompaña durante 12 años, pues ha sido muy importante, ya que pues hemos recorrido 19 países del mundo. Hemos estado por Francia, por Suecia, por Alemania, hemos llegado a China, Shanghái, en la Expo Shanghái 2010, y pues fue uno de los mejores, creo, representaciones que pudimos haber hecho como Ecuador, como cultura de nuestro país. Entonces yo pienso que eso es, y todo el Ecuador, además de que somos también esta partecita del elenco de baile de Proyecto Coraza, esta agrupación musical que ha tomado fuerza a nivel musical y pues ahora se ha convertido en uno de los exponentes musicales de nuestro pueblo joven, y eso es importante, que nuestros jóvenes se autoidentifiquen también con nuestras músicas, y eso creo que es un gran valor que hemos dado ya. Para conocer un poco más de la estructura de la agrupación, ¿bajo qué concepto se realiza la composición de sus coreografías? Siempre manejamos una investigación, siempre manejamos la sabiduría de los pueblos, de las taitas, de las mamás. Yo provengo de la comunidad de Ilumán, de Otavalo. Papá y mamá pues son criados allá, y desde ahí pues esa visión han ido inculcándome, ¿no? Desde cierta manera, el respetar un atuendo, un vestuario, cuando se utiliza para una fiesta o cuando se utiliza para un día a día. Siempre nos han ido incentivando, nos han ido un poco ya de cierta manera a inculcándonos a nosotros, ¿no? Tal vez no hablemos del quichua debidamente, somos como estos animalitos, como nuestros hermanos menores, los animalitos que siempre escuchamos y no podemos responder, pero siempre está en nuestro corazón el poder intencionar con nuestra acción, con nuestro cuerpo, el poder decir, aquí estamos, aquí bailamos. Maestro, habíamos hablado al inicio de esta importante entrevista de los países a los cuales ustedes han llevado su arte, han llevado la cultura nuestra, la cultura ecuatoriana. Saber, ¿no?, de pronto cuál es ese criterio importante en cuanto a presentar una coreografía en otro país, pero de pronto esa experiencia importante, ¿no?, de qué país ustedes han podido guardar esa experiencia que ha sido magnífica, que ha sido incomparable. Pues bueno, yo pienso que nuestra cultura es muy, muy valorada, muy cotizada, se puede decir, a nivel internacional. Nuestros colores, nuestras texturas, nuestros elementos no lo posee ningún país en el mundo, y por eso somos únicos. Y cada vez que Ecuador, en lo personal, que hemos tenido la oportunidad de hacer representaciones fuera del país, hemos sido bien catalogados. La experiencia más grande fue, como les explicaba, en Expo Shanghai en el 2010. Fuimos del cuarto lugar durante 148 países que visitaron. Entonces, primero creo que estuvo mismo China, luego estuvo Rusia, en tercer lugar creo que estuvo Estados Unidos, y nos metieron en cuarto lugar a Ecuador como una de las mejores representaciones artísticas, porque cada país tenía un día específico en toda la feria de hacer una exposición de su cultura, de sus tradiciones y más aún de lo que es nuestro país. Esto lo pudimos hacer durante 25 minutos y nos llegaron a decir el Ministerio de Turismo, en aquella época Ministerio de Relaciones Exteriores, también el Ministerio de Cultura, que habíamos obtenido el cuarto lugar como los mejores exponentes de la cultura en la Expo Shanghai 2010. Esto nos hace entender de que nuestro trabajo ya no está para aquí, sino está para más, para poder decir a los niños que sintamos el orgullo de ser Ecuador. Bien, retomando esas palabras, porque un elenco es una hermandad, es un grupo de personas que se vinculan para trabajar con un solo objetivo, y es más, aman lo que están haciendo, la proyección, y también ser identificados por el público y por ellos mismos, por los otros artistas, que sepan qué calidad de artista es, ¿no? Y para ello se merece un trabajo, se merece un tiempo, y también podríamos decir que cierta actitud también de emociones para poder proyectar, ¿no? Entonces, bajo este antecedente, ¿cuál sería la mayor satisfacción de promover la cultura y tradiciones de nuestro país? Pienso que es necesario ya saltar una pared en donde la rivalidad entre agrupaciones, entre artistas exista, si no exista ya la fraternidad, la hermandad, y es lo que hemos podido lograr con Yucanchialpa. Este es mi tercer elenco de baile que ya poseemos. El primero, pues a buena hora, fueron los que viajaron, los que disfrutaron, los que conocimos, los que aprendimos a pisar el lodo para poder hacer luego nuestro chocoto y hacer luego los grandes cimientos de lo que queremos como Yucanchialpa. Vinieron luego otros compañeros y sí, siempre están hasta el día de hoy, y los futuros guaguas que bailaban antes, hace 8 o 9 años, ahora ya son señoritas, son jóvenes que nos acompañan, que empiezan a tener esa necesidad de ser diferente al común ser humano, el común ser humano tal vez de nacer, crecer, estudiar, prepararse, reproducir y morir, sino que a ellos les encanta ahora, ¿no?, nacer, crecer, bailar, viajar, disfrutar, conocer, y pienso que vendrían muchísimas cosas más dentro de este ámbito cultural. Y esto nos ha hecho que nos unamos con un solo objetivo, de representar la cultura del Ecuador de la mejor manera, sin lastimar a los pueblos andinos de nuestra comunidad, porque sabemos lo cuán celosos son, porque sabemos cómo tan guardado tienen sus secretos, su cosmovisión, cómo es, y eso entendemos, de que eso hay que respetar. Como cuando uno entra a una casita ajena, uno no puede entrar directo a la cocina, uno no puede entrar directo a abrir la refrigeradora, sino es igual, nuestros pueblos y nuestras comunidades son una gama abierta de extensiones, de conocimientos, pero hay que saber cómo, hay que guiarnos y decirles, hemos venido no a usurpar, no a robar, no, sino más bien solo a entender, a conocer, para poder seguir demostrando lo que es el país. Para quienes desconocen, textualmente, ¿qué significa Yucanchialpa? Este nombre le debo a mamá Rosario, una indígena de Otavalo, mi madre. Yo alguna vez le decía a mamá en el 2005, 2006, ¿qué nombre le pusiera al grupo? Churros, dice a mí, y mi hijo, dice, no sé cómo ubicarte. ¿Quiénes bailan? Dice, ¿tú solito bailas? Digo, no, yo no bailo. Entonces, ¿quién? Digo, nosotros. Exacto, ese es Ñukanchik. Somos nosotros. Ah, dice, ¿y dónde bailas? Le digo muchas veces en la tierra, en el cemento, en la hierba. Eso es la Alpa Mama, pues dice. Entonces, ahí viene Ñukanchi Alpa, nuestra tierra. Entonces, ahí vos bailas en nuestra tierra y bailas lo nuestro. Así debe mantenerse, creo, el nombre de tu grupo. De ahí nace Ñukanchi Alpa Ballet Folclórico, llamado así ballet por el manejo estético, llevando a un show sin lastimar a los pueblos andinos, porque también la gente necesita decir un wow, qué lindo que bailan las otavaleñas, qué lindo que bailan el runa saraguro, qué lindo que baila el runa riobambeño. Yo pienso que eso es muy necesario. Y también a engalanar con hermosas vestimentas, siempre con lana de borregos y tanto proceso que tiene el poder construirse un anaco, una tupullina, un sombrero, un debajero. Entonces esas cosas hace que nosotros cojamos valor al poder representar de mejor manera la cultura del Ecuador por medio de la danza. Maestro, para ustedes un público objetivo son las actuales generaciones. Sí, para nosotros sí, porque pensamos de que un pueblo sin cultura sería un pueblo sin identidad, un pueblo sin sentido. Yo creo que Ecuador tiene muchísimo todavía por brindar, por dar, y más aún los niños, los jóvenes, y nuestros adultos que nunca han dejado de bailar en una fiesta, un pasillo, un pasacalle, un albazo, nuestro pueblo mestizo, y en nuestro pueblo andino, pues, encantado de que cada vez se hace un zaguarina, se hace un matrimonio, un velorio. ¿Cómo es? Como se hacía hace 50, 60, 70 años, se sigue viendo ahora nuestras comunidades como que han cogido esa fuerza de hacerlo. Provengo de un pueblo tabaleño, de un pueblo de músicos, de comerciantes. Recién estuve en el Cisne, en Loja, y era increíble, ¿no? ¿Dónde no hay un otavaleño vendiendo nuestra artesanía, nuestras cosas, nuestros ponchos, nuestros anacos? Y eso creo que nos hace orgullosos. Y más aún de la gente que nos visita, nos hace engalanar cuando dicen qué hermoso lo que tenemos aquí en el país. Vivimos una oleada de nuevos géneros. ¿Cómo sensibilizar al público juvenil para que valoren nuestras raíces? Pues pienso que este tipo de valorización viene más dentro de estos espacios, ¿no? He escuchado, no sé en qué país de Europa, a los estudiantes de universidades se les da un valor, un incentivo económico para que ellos puedan esto distribuir en cultura, en libros, en cine, en cosas así. Me parece esto muy importante, pero Ecuador también está ahí avanzando en el abrirnos estos espacios a nuevas generaciones culturales, en donde tantos jóvenes, niños y adultos puedan engalanarse viendo este tipo de espectáculos, no solo de Ñukanchi Alpa, sino de las muchas más agrupaciones que ahora el país tiene, ¿no? Y qué bueno que existan muchas más, porque así nos volvemos y tenemos más identidad. Yo pienso que de esa manera sería que estamos dando ese valor a los jóvenes y niños para que ellos sigan manteniendo esto que nosotros solo somos seres de un paso. Y bueno, para los que se encuentran dentro de la agrupación, conocer dónde se capacitan, en qué horarios. Bueno, agradecer infinitamente, ojalá llegue esta buena entrevista a nuestros amigos directivos de la comuna de Santa Clara de San Millán, que durante ya 10, 11 años nos han facilitado el salón comunal para hacer nuestros ensayos ahí, para hacer nuestra sala de experimentación, y por ahí han pasado cientos de jóvenes, cientos de niños, y muy gratos de eso. Nosotros ensayamos los martes, miércoles y jueves desde las 4 hasta las 9 de la noche. De 4 a 6 ensaya el ballet infantil, de 6 y media a 8 y media de la noche el ballet juvenil, y los sábados pues ya estamos abriendo para que nuestros abuelitos, nuestros papitos de la tercera edad también nos acompañen pues a bailar todos en conjunto. Bueno, maestro, para todos se debe cumplir ciertos requisitos. Ustedes también marcan ciertos valores para en cuanto a la estética de la danza, ¿no? Para que puedan ser interpretadas por el elenco. ¿Cuáles son estos requisitos? Pienso que es amor al país, nada más. Disciplina, compromiso. Nuestro país es multiétnico, es diverso, en donde bailan gordos, delgados, pequeños, altos, negros, blancos, morenos, todo. Indígenas, como en este caso este runa que les está compartiendo hoy día. Y pienso que la danza no es discriminatoria, es inclusiva, es donde todos sepamos comer. Cuando alguna vez tuvimos la oportunidad y hasta el día de hoy en un pondo o en una vasija comer el tostado seco, no hecho con manteca, sino solo hecho con agua, sal, ahí no vemos qué manos entran, solo vemos que el plato quede vacío, porque todos nos hemos servido de ahí. Maestro, realicemos la invitación para que el público ecuatoriano conozca de este valioso evento y pues nos acompañen el próximo el próximo 31 de agosto. Sí, pues más bien muchísimas gracias, Alex, a todos los amigos. Quito, Ecuador, quedan cordialmente invitados a que este 31, este viernes 31 de agosto, a las 7 de la noche, estaremos dando un mágico espectáculo, manejando nuestros 12 años de haber recorrido gran parte del mundo y pues de esta parte de nuestro país chiquitito, Ecuador, al lado de Margarita Lazo y los cuatro del altiplano, que nos darán un derroche de música, de talento y lo más aún, que somos 100% ecuatorianos. Agradecemos su presencia en el medio de la Casa de la Cultura. A ustedes por esta oportunidad y agradecer más a las autoridades, al señor Camilo, por permitirnos entrar a estos espacios que alguna vez pensábamos difíciles, pero vemos que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Muchísimas gracias. Celebramos las culturas en nuestra casa, reportó Alexandra Rodríguez.